cumpleaños, le robó a mi niño. Bueno, a ver, cante, que te cantaba mami. Ay, no me acuerdo. Cántela, cántela usted. No, cántela vos, yo te estoy grabando. Ay, qué mala. Ay, que divino, usted. No, te, no, no me sale la, el tono. Arrancás que sale. Bueno, vamos, Vané. Vamos, vamos. No. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Esta nena linda se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere